quieres tú de mi vida? ¿Qué más quieres que te entregue? Si la verdad ya está dicha, pero no quieres quererme, si quedaste resentida y hasta te hicieron sufrir. ¿Qué culpa tengo, bonita, que desconfíes de mí? Yo te quiero enamorar, pero no quieres corresponder. Y antes que me vaya mal, yo te dejo, pero por mi bien. Yo te quiero enamorar, pero no quieres corresponder. Y antes que me vaya mal, yo te dejo, pero por mi bien. Yo sé que eres buena, de verdad estás muy buena. Ya no serás mi reina, no reinarás. No tuve suerte, bella, y hasta me da tristeza tu forma de amar. Y así te vas a quedar, sin que ya yo no te quiera. Pero no eres la hembra que conmigo puede andar. Pero no eres la hembra que conmigo puede andar. ¡Ay, hombre! Tengo el corazón suavecito. Solo quería estar contigo, en mi pecho te sentía, y tú no sentías lo mismo. Tus promesas son mentiras, demostraste lo contrario. Ocúpate de tu vida, no quiero amor obligado. Te tendrás que arrepentir porque tienes la necesidad. Si vas a pensar en mí, será tarde y ya no voy a estar. Te tendrás que arrepentir porque tienes la necesidad. Si vas a pensar en mí, será tarde y ya no voy a estar. Con buenas intenciones, ya quiero mis amores. Y porque soy un hombre, es mi verdad. Y así te vas a quedar, sin que ya yo no te quiera. Pero no eres la hembra que conmigo puede andar. Pero no eres la hembra que conmigo puede andar.